Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este lunes en Voz Universitaria. Se realiza sin contratiempos la aplicación de examen de admisión. En la UBI aplican examen con una entrevista sobre lenguas maternas a los aspirantes. En la entrevista hablaremos sobre neuroetología. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Les saludamos con muchísimo gusto este lunes 27 de mayo de 2019 desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, ubicadas en Clavijero número 24, Colonia Centro, de esta ciudad capital del estado de Veracruz, en Jalapa. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de Soledad Macías, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez Jarbio, Brisa Gómez, Brenda Coronado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pues muy contenta de iniciar esta semana con toda la información de la Universidad Veracruzana para compartirla con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Estamos en el 90.5 de FM. También nos pueden ver en internet a través de Facebook Live o escuchar en www.v.mx/radio/transmisión. Además de, tenemos una aplicación que les invitamos a que la descarguen, ya sea para Android o iOS. Ustedes la pueden descargar de forma gratuita para que no se pierdan en ningún momento la programación de Radio Universidad Veracruzana. Última semana de mayo, Brenda. Efectivamente. Estamos cerrando este mes, este quinto mes del año del 2019. Y bueno, nosotros agradecemos mucho que nos sintonicen a través del 90.5 de FM y también de todas las plataformas que ya les recordó Brenda, donde nos pueden escuchar. Descarguen la aplicación, visiten nuestras redes, chequen la programación en línea. Siempre tiene algo bueno que ofrecerles. Les queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos, compañeros, colegas de Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Saludos a todos ellos, a todas ellas, ya que bueno, buena parte del trabajo que realizan sirve para alimentar Voz Universitaria. Si ustedes desean ampliar la información, ingresen a www.v.mx/prensa. Y Brenda, saludamos a nuestras amigas, amigos en marketing. Efectivamente, todas nuestras compañeras y compañeros de marketing de la Universidad Veracruzana, que hacen un excelente trabajo, no solo con las redes sociales de Radio Universidad, también el resto de las cuentas que ellas y él manejan. Muchísimas gracias por su apoyo. La verdad es que es un trabajo bastante arduo el que realizan para mantener actualizado todo el contenido de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. Son formas donde nos pueden encontrar contenido, pueden encontrar la descripción de cada programa que aquí se transmite y también contenido exclusivo que se está produciendo para redes sociales, en específico el programa Compacto, Antulio, que hemos tenido una diversidad de músicos y intérpretes pasando por aquí. De talento veracruzano, jalapeño, pero también talento que nos ha visitado de otras latitudes. Visiten, recuerden que pueden volver a ver los trabajos que realiza la producción de Radio Universidad Veracruzana en Compacto y también pueden escuchar su repetición, igual que pueden descargar el podcast, como lo pueden hacer con toda la barra programática que nuestra emisora tiene para ustedes. Y bueno, buena parte de ese trabajo lo realiza nuestro amigo Aldo Camacho, así que bueno, ahí tienen el trabajo que él realiza junto con todo el equipo de producción Compacto, que bueno, esperen noticias, pronto habrá algunas noticias alrededor de Compacto. Y bueno, Brenda, esta tarde de 27 de mayo de 2019, ¿qué te parece si vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy. como hoy, un 27 de mayo, pero de 1792, se implanta por primera vez la guillotina para ajusticiar a un ladrón en caminos en París. En el 2003 se libera la primera versión de WordPress, sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs y que ha sido muy utilizado por quienes utilizan el internet y los medios electrónicos como medios informativos. También en 2015 son detenidos 6 dirigentes de la FIFA en Suiza acusados de corrupción. Y bueno, como acabamos de escuchar esta risa característica, en 1911 nace Vincent Price, actor estadounidense que debuta en la pantalla en 1938. Interviene en filmes de terror como La Torre de Londres, El Discípulo del Diablo, La Mosca, La Caída de la Casa Usher, El Joven Manos de Tijera y El Cuervo. Él participa en más de 2.000 programas de televisión, incluyendo Los Muppets, y es reconocido por su tétrica carcajada, que incluso es grabada en el disco Thriller de Michael Jackson. Él muere el 25 de octubre de 1993. Vamos a escuchar un poco más de este tema característico con esta risa que, bueno, nos llama mucho la atención y es de Vincent Price. De la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria con información de David Sandoval. Les comentamos que la Universidad Veracruzana aplicó sin contratiempos este sábado 25 de mayo el examen de ingreso a Licenciatura y Técnico Superior Universitario 2019. Confirmaron autoridades de esta casa de estudios tras un recorrido realizado en las diversas sedes habilitadas. Se reportó la asistencia de 45.374 estudiantes a las diferentes facultades, donde se dio el espacio para la presentación de este examen, cuyo resultado se dará a nuevos estudiantes de la Universidad Veracruzana. A las 9 horas, funcionarios encabezados por María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la institución, y Héctor Coronel Bricio, titular de la Dirección General de Administración Escolar, acudieron a las facultades de la Unidad de Ciencias de la Salud, Arquitectura, Derecho, Biología, Contaduría y Administración, así como a las que están ubicadas en la Unidad de Ingenierías y Ciencias Químicas y del Campo Sur, con el propósito de supervisar el proceso. De acuerdo con Héctor Coronel, no se presentó ningún contratiempo durante la jornada. Y bueno, desearles pues muchísimo éxito a todos los estudiantes, las estudiantes que presentaron este fin de semana su examen para licenciatura y técnico superior. 45.374 estudiantes. Y bueno, si usted desea más información y desde luego estar pendiente de los resultados de dicho examen, manténganse en www.v.mx. Y de acuerdo a la información de Paola Cortés, y en este sentido, este año la Universidad Veracruzana oferta 16.416 lugares distribuidos en 200 programas educativos, cifra que es superior en un 6.8% a la publicada en 2013, cuando fueron 15.367 lugares. Como se informó hace un momento, fueron 45.374 aspirantes que acudieron a la presentación del examen de admisión. Y al terminar la prueba, algunos jóvenes opinaron que fue un proceso ordenado y rápido. Así lo expresó Tamara Sánchez, quien presentó examen para el programa educativo de arquitectura. José Alberto García, quien busca un lugar en la licenciatura en psicología, dijo que todo el proceso de ingreso a la universidad, desde el registro hasta el momento de presentar el examen, ha sido muy sencillo y fácil de entender. No es nada complicado y no se sintió que se entorpeciera en algún momento. Por su parte, Carla Huesca Pérez y Anel Domínguez Viveros, ambas provenientes de la localidad de Palmas de Abajo, municipio de Actopan, dijeron tener el deseo de estudiar en la UB porque es una de las mejores universidades del país. 2:13 p.m. y también con información de Paola Cortés, les comentamos que Edgar Paul Rodríguez Cortés, coordinador de Ingreso Escolar y Sistemas Informáticos de la DGAE, destacó que por primera vez, de manera formal, esta casa de estudios aplicó el examen para 6 aspirantes con sordera, con el apoyo de una intérprete de la lengua de señas mexicanas. Recordó que desde hace 5 años esta casa de estudios ha adecuado la convocatoria, el sistema de registro y el examen de admisión para personas ciegas y débiles visuales, el cual continúa perfeccionándose. Hasta donde tengo conocimiento, la Universidad Autónoma de Yucatán también aplica exámenes para personas con discapacidad visual, pero la UV fue pionera a nivel nacional en contar con un sistema. En este año, en las sedes de las facultades de pedagogía, presentaron la prueba 6 jóvenes con sordera, en psicología 6 personas con discapacidad motriz y en la unidad de ciencias de salud se atendió a un joven con discapacidad visual. Conozca más sobre esta información en Universo. Y les platicamos que estudiantes del Programa Educativo de Contaduría, adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, obtuvieron destacados lugares en Guerra de Traders, plataforma de simulación financiera considerada la competencia de intercambio de divisas más importante de Latinoamérica. Después de liderar la competencia durante varios días, Said Ademir García Andrade logró el 4º lugar y reconoció que las decisiones tomadas fueron cruciales al finalizar la competencia. Todos los participantes iniciaron con $100,000 y Said Ademir logró alcanzar $1,200,000, pero perdió más de la mitad en un día, cerrando con $560,000. El premio que obtuvo fueron $30,000, con los cuales abrió su propio portafolio de inversión en el que aplica las lecciones aprendidas en los simuladores. Por su parte, Carlos Arturo Vega Campos, estudiante que finalizó en un 10º lugar, ganó una beca en Bullenberg Trading Room y An Academy para estudiar un curso intermedio del mercado de divisas y todo lo referente a Forex. Para conocer más sobre este concurso y la participación de los alumnos de la Universidad Veracruzana, los invitamos a visitar Universo. Ciencia. Dos de la tarde con 16 minutos y le recordamos nuestros métodos de contacto 2281-040477 para mensajes de WhatsApp y mensajes de texto 817-5115, 817-5117 para llamadas telefónicas y con información de Karina de la Parra Reyes. Les informamos que la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Veracruzana premió a los ganadores del 3er concurso estatal de la Olimpiada de Matemáticas para Educación Básica 2019. La ceremonia fue en el auditorio de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas y fue encabezada por el director general del área académica técnica, Ángel Eduardo Gasca, el director de la Facultad de Matemáticas, Raquel López Martínez y Cintia Castro Cerdán, en representación de la Dirección de Educación Secundaria, así como la delegada estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica en Veracruz, Brenda Tapia Santos. El concurso nacional será del 14 al 17 de junio en Huaxtepec, Morelos. Tentativamente serán 2 representantes por nivel, es decir, 6 en total, aunque no descartan apelar y llevar más. Los 18 ganadores de la etapa estatal y de donde salieron los representantes de la entidad fueron del nivel 1, todos de quinto de primaria, nivel 2, todos los de primero de secundaria y nivel 3, todos de segundo de secundaria. Y con información de Carlos Hugo Hermida, les comentamos que el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, SAISUF, impartió el 21 de mayo una plática sobre el control y tratamiento de triglicéridos y colesterol como parte del programa Grupos Educativos para el Cuidado de la Salud. Sergio Emanuel Rosas Bidelfeld, nutriólogo adscrito al servicio médico de la UV, explicó que los martes y jueves de 10 a 12 horas se llevan a cabo una serie de charlas en el auditorio del SAISUF, impartidas por el personal médico, investigadores y docentes de esta casa de estudios, así como por invitados externos. El objetivo de estas pláticas es brindar información sobre estos padecimientos tan comunes, así como acercar de la mejor forma de evitarlos. Están dirigidos a personal y estudiantes de la UB, así como a sus familiares. Cambian cada semestre, ya que se adecúan a las necesidades de la población. Cuauhtémoc Navarro Piedra, médico adscrito al SAISUB, mencionó que el colesterol y los triglicéridos altos son trastornos metabólicos que no tienen síntomas, lo que ocasiona que las personas no los atiendan hasta que estos les causan problemas severos como un infarto, por lo que conllevan un gran riesgo para la salud. Más información al respecto en Universo. La entrevista. De la tarde con 20 minutos. Se encuentra con nosotros Mariano Avendaño, estudiante de doctorado del Instituto de Neurotología. Nos viene a platicar sobre una investigación que está realizando llamada Ecología del Miedo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariano? Buenas tardes, bien. Cuéntanos sobre tu investigación. Bueno, este trabajo que estamos desarrollando en el doctorado, uh-huh, parte de la investigación realizada en la maestría. Uh-huh. La ecología del miedo es las respuestas de las presas, uh-huh, llámese roedores, conejos, cualquier mamífero pequeño, que desarrolla ante sus depredadores. Esto para evitar el riesgo, pues, de ser depredado, de que se lo coman o de que, uh-huh, se mueran, ¿no? Nosotros realizamos un trabajo en el 2017 a 2018 en el Parque Nacional Cofre de Perote. Nosotros trabajamos con las comunidades de mamíferos carnívoros. Uh-huh. También hay algunos carnívoros que son presas de otros, por ejemplo el coyote, gato montés, que son los carnívoros que se distribuyen en este parque, son los de mayor tamaño, uh-huh, y pueden depredar otros carnívoros más pequeños. Entonces, lo que estudiamos fue las respuestas conductuales en cuanto a su actividad temporal y su actividad espacial. ¿Cómo repercutía cuando se mantenían activos los mamíferos más grandes? Tuvimos datos para tres carnívoros pequeños, así se le denominan, y fueron para el cacomixle, que es familiar del mapache, y dos especies de zorrillos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Primero, que están respondiendo de manera muy diferente si se trata del coyote o si se trata del gato montés. Uh-huh. Estos dos carnívoros de mayor talla, hay registros que pueden incluir a estos pequeños carnívoros dentro de su dieta. Uh-huh. Y entonces, lo que vemos que las dos especies de zorrillos y el cacomixle ante el coyote parece no afectarles temporal y espacialmente, es decir, se pueden encontrar activos tanto en el mismo lugar como a la misma hora. Uh-huh. Pero con el gato montés no. Con el gato montés parece que sino en los resultados que nos dieron a través de de asociaciones temporales y espaciales, parece que lo están evitando. ¿Por qué? Porque cuando disminuye la actividad del gato montés, que es nocturno, o bueno, le llamamos diurno también y nocturno, uh-huh, la actividad de los carnívoros menores tiende a aumentarse. O sea, disminuye el del mayor y aumenta el de los menores. Uh-huh. Y espacialmente parece que están evitando las áreas donde hay mayor actividad de este felino. Entonces, lo que creemos aquí en primer lugar es por la dieta. El gato montés es un carnívoro más estricto, se alimenta como tal de carne y también puede consumir algunos otros recursos. Mientras que el coyote le llamamos generalista, es decir, se alimenta de lo que tenga a la mano, semillas, insectos, frutos, si se encuentra un roedor en ese momento se lo come, si se encuentra algún insecto y tiene hambre seguramente lo va a hacer. Entonces, esa amplitud en la dieta probablemente para los carnívoros más pequeños no les afecta. Otra cosa que lo que probablemente esté sucediendo es que estos carnívoros pequeños pueden trepar árboles, cosa que el coyote no hace. Entonces no. Dicen, ah, pues claro, ocupo, me puedo mantener activo al mismo tiempo en el mismo lugar, me siento amenazado, me trepo un árbol. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en este caso son los bosques de pino. Ya, a mí la primera pregunta que me resulta de todo esto, primero que me parece por demás interesante el tema, la ecología del miedo y el lugar donde lo están realizando, así como las especies. Primero saber los cómos, ¿no? ¿Cómo fue los métodos, las herramientas, los instrumentos y el tiempo que se está dedicando para realizar esta investigación? Es decir, ¿cómo ustedes llegaron a observar estas cosas? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo lo realizaron? Ok, para el estudio de fauna silvestre, actualmente, bueno, ya a través de algunas décadas, se han desarrollado dispositivos que se le conocen como cámaras trampas. Es una cámara que funciona a base de sensores de infrarrojo que detectan el movimiento. Cuando detectan ese movimiento, automáticamente emiten, toman una fotografía. Entonces, basta con colocarlas en aquellos sitios donde creemos que hay rastros de las especies de objetivo, y basta con colocarlas en los troncos de los árboles. Entonces se mantienen activas todo el tiempo, funcionan a base de baterías y mensualmente se les cambian. Entonces lo que hicimos aquí fue colocar alrededor de 32 estaciones de fototrampeo en el Parque Nacional. Abarcó un área de 650 hectáreas, es de bosques de pino y bosques de oyamel, que es lo que se compone principalmente. Fue en la temporada seca. En la temporada seca es cuando hay menor disponibilidad de recursos y que podría incrementar la frecuencia entre carnívoros pequeños y carnívoros mayores con tal de obtener de alimentarse. Esto fue lo como nosotros lo estuvimos realizando este proyecto, y obtuvimos alrededor de 188 registros independientes, le llamamos nosotros, para en total de toda esta comunidad, que básicamente lo que consistió fueron en fotografías. Por supuesto. Me gustaría saber cuál fue tu hipótesis, cuál fue el objetivo que buscaban y si se respondió o todavía estás en ese proceso. Sí, bueno, como les comentaba, esto fue del trabajo de la maestría. Uh-huh. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación temporal y espacial entre los carnívoros mayores, que es el coyote y el gato montés, y los carnívoros menores, que son, bueno, como ya les había comentado al principio, pero también añadiendo otras especies como lo que son las comadrejas y la zorra gris. Pero nuestros resultados no dieron para esas dos especies. Nuestra hipótesis, ¿cuál fue? Bueno, lo que les planteaba al principio, que era el hecho de que la actividad temporal y espacial de estos carnívoros pequeños estaría modulada por la actividad de los carnívoros mayores. Y en cuanto al enfoque temporal, creíamos que a medida que aumentaba la actividad de los carnívoros mayores, disminuiría la actividad de los carnívoros menores. Y en el eje espacial, lo que se postuló como hipótesis fue el hecho de que las áreas con mayor concentración de registros de cualquier carnívoro mayor serían evitadas por los carnívoros menores. Sí encontramos nos dimos cuenta que nuestras hipótesis se aprobó, no se rechazó, pero lo que encontramos y lo que fue curioso de este trabajo es que responden diferente, de maneras muy diferentes al depredador, lo cual está establecido por parte de los pioneros en la ecología del miedo, que dicen que las presas pueden responder diferentemente a un depredador A contra otro depredador. Claro. Y los elementos externos, digamos, como la intervención del hombre, los incendios, como todas estos elementos que no pertenecen, digamos, al sistema natural, al orden natural en el cual se desenvuelven estos animales, ¿ha habido alguna afectación? ¿Han encontrado alguna afectación? ¿Ahora en el doctorado han encontrado algo? Mire, el elemento humano fue algo que nosotros no consideramos, sin embargo es algo que siempre está presente. Uh-huh. En este, ahí en el Parque Nacional está la presencia de, pues, de pastoreo, de las personas que llevan a las cabras a pastorear o a su ganado, pero también las cuestiones de agricultura. Uh-huh. Lo que alcanzamos a ver es que el gato montés tuvo una distribución más restringida y probablemente se deba a esos elementos que ya no encuentra en gran proporción o disponibilidad hábitats idóneos para alimentarse principalmente. Uh-huh. Entonces, esto también es algo que podría ser favorecido por algunos zorrillos, uh-huh, incluso hasta el mismo cacomixle, porque son especies que incluso podemos encontrar en la ciudad, que fácilmente se adaptan también a los sistemas urbanos, ¿no? Uh-huh. Claro. Mariano Avendaño, ¿dónde encontramos más sobre esta información para poder consultar? Bueno, el buscador de ley, ya sabemos que es Google. Algo que nos podría ayudar mucho es poner como tal ecología del miedo. Uh-huh. Y existe mucha información que se le llama de divulgación, en la cual se hace énfasis precisamente sobre este tipo de información. Uh-huh. También algunas revistas de divulgación. Me tocó publicar, bueno, tuve la oportunidad mejor, uh-huh, de publicar un tema acerca de la ecología del miedo, uh-huh, en la revista de Michoacán. Y bueno, igual así lo buscan, supervivencia, uh-huh, la ley del más miedoso. Uh-huh. Y entonces es algo que precisamente abordo esta situación. Muy bien. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por visitarnos esta tarde en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. De la tarde con 32 minutos y le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp y mensajes de texto al 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117 es el teléfono aquí en Radio Universidad Veracruzana. También a toda la comunidad les recordamos que hay un correo electrónico para calendarizar una cita con nosotros y que nos venga a visitar a Voz Universitaria. El correo es vozuniversitaria@v.com. MX. Y con información de Almacelia San Martín, les comentamos que por vez primera, los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana Intercultural realizarán una entrevista en su lengua materna como parte del examen de admisión, informó el coordinador de la sede huasteca, Luis Alberto Montejo Sánchez. Indicó que este examen tiene particularidades que responden a las necesidades planteadas por el programa educativo Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, de acuerdo a las características sociales, culturales y económicas de los jóvenes en las sedes. Es un examen diferente al resto de la UB porque responde a necesidades muy particulares. Por un lado, se hace una evaluación de las competencias que poseen los aspirantes a ingresar a esta institución. Por el otro, se hace una entrevista que permitirá conocer la disposición que tienen los jóvenes para el estudio, el compromiso social con sus comunidades, además de conocer si cuentan con el perfil de ingreso y de atender a las necesidades sociales y económicas. Explicó que gracias a las gestiones de la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, la doctora Lourdes Budar Jiménez, el examen de competencia tendrá un valor de 60% y la entrevista 40%, a fin de responder a las necesidades de los jóvenes en las regiones de acuerdo a la diversidad cultural y las condiciones sociales. Escuchemos lo que dijo en un corte. Como características muy particulares que responden precisamente pues a las necesidades que plantea nuestro programa educativo y desde luego también a las características sociales, económicas, culturales que tienen los jóvenes de las regiones a donde ofrecemos este programa. Es un examen diferenciado al resto de la UB, en ese sentido, para responder a estas necesidades particulares que se tienen. Por un lado, se hace una evaluación de las competencias con las que pretenden ingresar los estudiantes a la Universidad Veracruzana, y por el otro lado, se hace también una evaluación a través de una entrevista que nos permite como acceder a las disposiciones que tienen los jóvenes para el estudio, las preocupaciones, el compromiso social que también tienen con sus comunidades, de manera pues que también podamos cumplir cabalmente con el perfil de ingreso que demanda nuestro programa educativo. Este año también tiene la novedad de que el examen de competencias tendrá un valor del 60% y la entrevista tendrá un valor de 40%. Ha sido también una gestión que ha realizado la doctora Lourdes Budar, quien es la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, pues para poder, diríamos, responder mejor a las necesidades de los jóvenes de la región. Y bueno, y ha sido, digamos, que un gran logro en ese sentido, ¿no? Porque también, sin duda, habla del compromiso que tiene la propia Universidad Veracruzana, pues con atender las necesidades de estos jóvenes, ¿no? En particularmente las necesidades que tienen que ver con la diversidad cultural y las condiciones sociales que presentan los jóvenes en esta zona. En otras noticias, con información de Cecilia Escribano Reyes, la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana participó en 24 horas de innovación en su 10ª edición organizada por la Escuela Tecnológica Superior de la Universidad de Quebec, Canadá. El evento inició a las 7 horas del jueves 23 de mayo y la Escuela Tecnológica Superior dio las instrucciones del concurso y 17 retos a resolver con ideas innovadoras, donde participaron 22 universidades del país. El concurso consistió en dar solución a 17 retos de empresas mundiales con ideas innovadoras, creativas y presentadas a través de un video. De la región participaron 5 equipos con los temas adaptación a las inundaciones, paradas de autobuses inteligentes, la presencia de la abeja reina, prendas del mañana y microred eléctrica. José Antonio Fernández Figueroa, coordinador regional de vinculación y responsable de 24 horas de innovación en la región, señaló que los universitarios eligen enfrentar un reto de la vida real y conjugar los conocimientos profesionales, aptitudes y destrezas a favor de una propuesta de solución. Conozca más de este concurso en Universo. Reportaje especial. 2:38 PM. Vamos a escuchar un reportaje especial que preparó Radio Francia Internacional para Voz Universitaria y habla sobre los implantes mamarios, los riesgos que esto conlleva. Vamos a escucharlo y regresamos. Yo empecé a tener problemas de salud, tenía problemas para respirar y sentía mucho dolor en el pecho. Y mi prótesis izquierda siempre estaba caliente. Y llegó un momento de que mi pecho izquierdo creció mucho. Se puso muy duro y hubo un momento que él se subió hacia la parte superior y la parte de abajo quedó completamente flácida. Y ahí el médico especialista se dio cuenta de que el líquido que yo tenía en las prótesis estaba filtrando hacia la parte interior de mi piel y estaba yendo hacia la parte de los pulmones. Pero a mí, antes de yo fijar la fecha de la cirugía de urgencia, la prótesis se explotó completamente y todo el líquido se regó por completo. Silene Parada es una de las colombianas y venezolanas que hacen parte de las 400.000 mujeres en todo el mundo víctimas de los implantes mamarios PIP, aquellos fabricados con un gel industrial en total violación de las regulaciones europeas. Silene sobrevivió a la cirugía de extracción de la prótesis y a la delicada operación de limpieza del músculo mamario, pero quedó con graves secuelas. Quedé con muchas cicatrices. Me tocó hacer una pepsia para reconstruir todo lo que era mis senos, los dos senos. Y tengo problemas pulmonar respiratorio porque siempre estoy afectada por gripa y por dolores que me dan en la parte de enfrente y en la parte de atrás de mi pulmón. El gel de silicona de la prótesis PIPA, que se prolonga fácilmente en el cuerpo, genera, entre otras cosas, insuficiencia respiratoria, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor intenso, trastornos hormonales y muchos otros problemas de salud. Silene se ha unido a las mujeres venezolanas víctimas de los implantes mamarios PIP, muchas de ellas representadas por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela, ANAUCO. Su presidente, el abogado Roberto Parigi, ha hecho alianza con otras asociaciones en el mundo que defienden a las mujeres impactadas por estas prótesis y con el Colegio de Abogados de París. ¿Qué éxitos esperamos? Que la justicia cumpla con su tarea y le dé a cada quien lo que le corresponde. Nosotros sabemos todos lo que le corresponde a cada una de estas víctimas. Yo hablo por las de mi país, pero creo que las mujeres a nivel mundial tienen igual derecho a ser indemnizadas por esta situación tan terrible que han tenido. Olivier Aumetre, del Colegio de Abogados de París, encabeza la batalla para que se haga justicia a las víctimas de las prótesis PIP. Con su acción, 20.000 mujeres en todo el mundo han obtenido una compensación provisional. Tenemos una decisión en primera instancia que reconoce la responsabilidad de la marca y el derecho de la paciente a ser indemnizada. En Francia se reconoce el derecho a la indemnización por todos los daños y perjuicios. Puede ser moral, estético, corporal, psicológico, sexual, para amamantar, económico, el costo de la operación o el cirujano si fuese necesario extraer la prótesis. Cada paciente tiene derecho a reclamar la totalidad de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Hasta el momento, un primer fallo acordó 3.000 euros provisionales y todos los pacientes que hacen parte de nuestro proceso han obtenido cada uno 3.000 euros. Berta Gómez es una de las 40.000 venezolanas que se implantaron las prótesis PIPA. Fue víctima de estos implantes mamarios y hoy espera que los abogados Roberto Parigi y Olivier Aumetre ganen la batalla contra la marca PIPA. Que la demanda la ganemos porque de verdad que todas las enfermedades que están padeciendo muchas de las mujeres que tenían esas prótesis son crónicas, como la mía. Yo tengo que estar yendo al dermatólogo, al otorrino, al neurólogo, y son medicamentos muy costosos y son por siempre. Como víctima de PIP, Berta Gómez recibió los 3.000 euros de compensación provisional de acuerdo al fallo positivo que dictó la Corte de Casación de París a comienzo de este año. Esta es su respuesta cuando se le pregunta si esa suma recompensa los daños padecidos. En realidad no, porque con ese dinero tuve que pagar los honorarios, pagar al perito médico para que estudie mi caso, y bueno, lo demás me lo he gastado en medicina. Los 3.000 euros serán luego complementados con una indemnización más alta, con montos entre 10.000 y 30.000 euros, calculados según los daños y perjuicios que haya sufrido cada persona y evaluados por un comité médico. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Tarde con 45 minutos. Le recordamos nuestros métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Selvas recibió la visita de la compañía La Paradoja del Gato, que se presentó con la obra Otli Camino, y el conversatorio del poeta Nahuantini Santos de la Cruz, el 23 de mayo en Huazuntlán, municipio de Mecayapan. Con apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, el proyecto La Paradoja del Gato se presentó en las sedes interculturales Grandes Montañas, Las Selvas, Totonacapan y Huasteca. Jennifer Moreno, egresada de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y responsable de la compañía La Paradoja del Gato, explicó que esta obra es resultado de una investigación sobre la educación en México que se ha desarrollado con un carácter monocultural y monolingüístico. En la obra mostramos los procesos de discriminación más comunes, así como la pérdida de la identidad de la cultura. El objetivo es que estas presentaciones es crear un vínculo con la UBI para desarrollar colaboraciones entre el teatro y la escritura, así como la danza y la academia, para la revitalización lingüística y que el universitario dialogue sobre la importancia de las lenguas originales. Para más información, visite Universo. Y les platicamos que dentro de las actividades del cuarto foro estudiantil de etnomusicología de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, Bill Stever dictó la conferencia magistral Stones in My Pathway, el legado de la cultura afroamericana en el blues y la tradición folclórica del Mississippi. Bill Stever fue presentado por el coordinador general del foro, Randall Cole, que comentó que se trata de un fotógrafo galardonado que trabajó para el periódico The Tennessee in Nashville durante 25 años y que actualmente se desempeña de manera independiente y ha realizado más de 30 exposiciones. Buena parte de su labor fotográfica se ha centrado en documentar artísticamente las tradiciones de blues y música folclórica del norte de Mississippi. Ha sido además uno de los principales colaboradores de la revista Living Blues por más de 20 años. También toca 8 instrumentos, ha grabado 11 álbumes y se ha presentado en varios escenarios del mundo. Stones in My Pathway es una canción de Delta Blues, uno de los primeros tipos de música blues, creada por Robert Johnson. Es también el título del trabajo documental reunido por Bill Stever sobre la cultura de este género musical por más de 20 años, que se ha exhibido en las páginas de Living Blues y otras publicaciones. 2:48. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. De la tarde con 51 minutos, ya lo escuchó usted, ya se encuentra aquí este lunes 27 de mayo el profe Ariel Ortiz. Brenda, por favor. Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Brenda. Antulio, me ha hecho gusto estar con ustedes y ver que Aldo Camacho ha revivido y salió del más allá para el más acá. Fue sí. Una semana complicada para él. Un novenario, ¿no? Un novenario completo, prudente. Completo. Me señalaba usted que a la final no le gustó del fútbol mexicano. Me aburrió. Es que es un deporte popular. Aldo Camacho, no sé si le gustó. Levantar la mano, si le gustó o no le gustó. No le gustó. Pero hoy en la mañana teníamos la oportunidad de platicar con quien dice que no le gustó y que sabe de fútbol. Y pasa la siguiente situación. Está usted hablando con Antulio y no lo ve. Hoy se lo vamos a dar gracias al trabajo meditorio de Aldo Camacho, pero se enamora de la voz, ¿no? Conoce la voz, conoce el ritmo, conoce ese timbre que le genera una situación atractiva. Y cuando ven a Aldo Camacho, dice, ay, no me gustó, me gustaba su voz, ya no, físicamente ya no me gustó. Lo mismo está ocurriendo con el fútbol. Vimos a la sub-20 y sub-17, están obligados a ganar. ¿Quién los obliga a ganar? ¿Que los demás están obligados a ganar? Están también vinculados con la situación del triunfo y la derrota y el empate. En esta ocasión creo que vivimos con una premisa de que qué tipo de final yo estoy creando en mi mente que quiero ver, ¿no? Quiero ver un espectáculo de muchos goles, que el árbitro no se equivoque, que genere una situación fuerte de condiciones de fútbol, etcétera, etcétera, y que las barras estén o las porras estén a todo lo que da. Cuando vemos un planteamiento táctico y técnico con el que vimos ayer, el Tuca dice, yo tengo un gol, métanme otro, ¿no? Y si me meten otro, meto otro y les vuelvo a ganar. Entonces tiene un equipo técnicamente bien manejado y esperando la sorpresa del otro equipo. Un León que tiene dos bajas sensibles en el equipo, otro jugador que se le lesiona. Entonces no había para más. Entonces ese es el fútbol realidad que se vio. Claro. No me gustó. Y también tiene que ver con las expectativas alrededor. Que uno genera. Y que se generan también, ¿no? Hay medios de comunicación, hay empresas, hay marcas que están... están enfocando en que no solamente ahora porque hablamos del tema del fútbol, pero en casi todos los deportes, ¿no? Ha habido un fenómeno de crearlo como un espectáculo, sí, claro, ¿no? Desarrollado por las marcas y que hay una presión y una expectativa altísima. Yo creo que por eso también en otros países, específicamente en Estados Unidos, hay deportes que sí tienen mucho éxito comercial. Porque responden a la expectativa que en algún momento se generó. Sustentadas en estadísticas. Desde luego. Vaya al béisbol y viene Kento Maeda, que lanzó ayer después de una lesión, gana el partido. Un partido hasta la quinta entrada muy bueno, pero de la quinta a la novena un partido común y corriente como cualquier otro. Lo importante es que Kento Maeda llegó, ganó y se fue y dejó a los Dodgers bien parados. Pero en este partido, tú que dijo, pues a ver, voy a jugar con aquellos. Claro. Pues es donde juego de esa manera y ahora gánenme, ¿no? Los que tienen obligación de ganarme son ellos, no yo. ¿Qué queríamos ver todos o qué me apunto en esa situación? Espectáculo, güey. Al máximo poder. Lo dijo el señor Gignac al terminar el partido. Oiga, ¿estás satisfecho con lo que está haciendo? Dice, pues sí, cuando llegué tenían 4 estrellas, hoy tienen 7, ¿no? Totalmente. Entonces sí está trabajando con su planeación del asunto. No fue un programa de lucha libre donde tenía que lanzarse la tercera cuerda. Había que cuidar ese gol que habían ganado. Otros más dolidos, como el Cruz Azul. Cruz Azul pudo haber hecho mejor papel. No, llegó. Wey. Y el América menos. Nos dejaron vivir 2 días más y terminó en el partido siguiente. Lamentablemente, ese es el fútbol. Así como la expectativa que está generando. No pudo haber ese muchacho de León a la sub-20. Mire lo que están haciendo. Perdieron. Japón lo está haciendo... de tortilla y cosas por decirlo. Bueno, nadie tiene una bola de cristal. Es como aquel que camina sobre el agua, pero no sabe que abajo hay un acrílico en el cual se está sustentando y es solamente fantasía. Correcto. En ese apartado. La realidad es que hoy el campeón es el equipo de los Tigres, con los méritos que le sobran, por supuesto. Un partido que se ha marcado, ayer lo hacían en la transmisión, batido de la década, y efectivamente, de la década que ha tenido. La serenidad y la tranquilidad para mantener a un cuerpo técnico como base, a un Miguel Mejía Barón como cerebro pensando todas las acciones técnicas y tácticas que le transmite a un genio como es el Tuca Ferretti y que lo pone en práctica con los jugadores, y dependerá cada uno de ellos hacer lo que le guste, les guste o no salir de cambio como ocurrió ayer, y al final de cuentas se formaron para decir, pues aquí estoy, estuvo bien que me sacaste. Sí, y así está el reglamento, así es, listo. El campeón de la tabla es el León, no reconocido. Y el campeón de la liguilla es el equipo de los Tigres, con 10 años de sorpresa importante. Totalmente. Entonces, vayamos a otras cosas. El equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana, el equipo juvenil, está ya en la final. Ayer ganó un partido sumamente importante al equipo de los Auténticos de la Ciudad de México. Los barrió completamente, los borró de la grama de la Unión Deportiva de la Universidad Veracruzana. Y se va a definir si la final se va a jugar entre sábado o domingo. El equipo de los Jets de Balbuena está pidiendo que se juegue, como se había acordado al inicio de la temporada, el domingo a las 12 del día, porque porque a ellos les permite también solventar unas cosas académicas de sus jugadores, que también le pasa a los de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. La universidad está proponiendo que su partido sea el próximo sábado a las 5 de la tarde, la final. No le está yendo mal al programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, en el sentido de que ya están llegando a semifinales, hoy llegan a una final, vienen las jóvenes, ya se entregan los jerseys a las jóvenes para que participen en el torneo de Tocho, así es de que va viento en popa el programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana. Maravilloso. Y para la próxima final, se lo garantizo, será Cruz Azul contra el que quiera. Contra un equipo que está aquí como a hora 45, dos horas. Hay algunos que tenían ya su corona de cartón y ya no lo pudieron lucir. No, se quedó con la de... Bueno, ahí luego le contaré con qué corona se quedó. Gracias. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Nos despedimos esta tarde, les agradecemos su atención en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, el lunes 27 de mayo. Agradecemos a Soledad Macías en los controles, a Brisa Gómez, a Aldo Camacho, a Eduardo Rodríguez Jarbio, Brenda Coronado. Nos encontramos mañana, profe, también mañana. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, nos encontramos mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antulio García.